Quiero que cruce el estado y que llegue a los oídos de ese que nombran Chicago, ese que tanto ha sufrido, ese que tanto ha sufrido de sangre y raza es mi hermano. Thank you.